es Ariana Grande, One Last Time. Oye, Catalina Blanco, feliz Oye. Día de la radio. Ay, es verdad, es hoy, es hoy. ¿Es hoy? Mira, qué lindo. Mira. ¿Cuántos años llevas haciendo radio? 28. ¿28 ya? Sí, porque en el 98 cumple los 30. Ay. Arranqué en el 98. Qué bonito. ¿Tú cuántos años tenías en el 98? 6. Seguramente te escuché en algún momento y no lo sé. Así toda chiquita. Qué linda. Ella tiene varias fotos de ella chiquita en un carnet. Y hay veces que ella me dice cosas o me cuenta que pasaron cosas y yo la veo. Es así. Con esa cara de 7 años. Toda jodida. Siendo necia, muy necia, porque sí que fue necia. Sí. Y era con divertido. Todo el mundo y con gente famosa también. Era muy divertida la infancia. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, mira, hoy amaneció lloviendo, pero tengo lloviendo. Fe. Tengo fe en que en el día va a ir aclarando y la tarde va a ser bonita y vamos a tener un atardecer. Ayer fue linda la tarde. Por eso, ayer, no quiero hasta por la perderla. Noche fue que llovió un poquito. Sí, como a las 7:00 sí. Cuando yo estaba sacando el perro, gracias. ¿Te cogió afuera? Sí. No, a mí me cogió y vi saliendo. Estaba lloviendo cuando salí de mi casa. Sí, es que, bueno, hay que sacar sombrilla siempre. ¿Qué vas a hacer hoy del día de la radio? Poner canciones. Muy bien, eso. Mira, arrancábamos con Ariana Grande y ayer vi que era viral. Sí. Ella mide unos 50, 50 Ay, y algo. Ay, es más pequeña que yo. Ay, mira, la vida me sonríe hoy. Y alguien cogió sándwiches como esos de Subway y los unió. ¿Cuántos sándwiches? Eran ¿tres? Como 6 sándwiches. Bueno, Diana, ¿y tú cuánto mides? 6 sándwiches. Pues miren ahí. Ah, bueno, no, pues te abrazo, te agradezco por estos años. Ay, de radio. Ay, qué bonito. Admiro tu trabajo. Ay, linda, no. ¿Sí? Sí, está muy bien. Bien, perfecto. Yo te admiro a ti. Yo también, muchas gracias. Y a todos ustedes también, queridos gracias. Oyentes, gracias por estar al otro lado y hacer que la radio sea este motivo de amor de nosotros. Muchas cosas tendremos, así que sigan conectados. Por ahora nos vamos con Jay Sean y su Down. Love Me Not. Tú sabes el nombre bien de ella, Rabin Lenin. Rabin. Sí. Exactamente. Tenemos pregunta del día, Catalina. Y está Blanco. Buena, porque sí. Va a arder el mundo. Vamos. Mira. Señora. Si pudieras borrar una canción de la historia que no soportas, que no gracias. Te gusta, que dices, ah, eso porque eso era tan feo, ¿cuál sería? Gracias por tu pregunta. Me la pusieron hace poco, se puede decir que hace como un año largo y medio, 2 años. Siempre la he odiado y Catalina me la cantó. Ay, ya sé para dónde va. Me la cantó toda, yo sentada mirándola y yo cuánta maldad hay en ella. Es Barman de San Alejo. Barman y una Uy, copa no. más. Uy, no. La misma canción. Es muy buena, ¿no? Diana. Claro que sí, en esa ¿dónde? Época del tropipop. Esa canción yo la borraría. De la historia, sin pensarlo así. ¿Más que el diablo? No sé cuál es esa. La que dice que el diablo es malo y nos corrompe. Más que el diablo. El diablo, para que veas que el diablo, para que veas que no es nada contra el grupo. Es simplemente esa la canción. Sí. Ay. No sé, algo pasa ahí. Mira, me meto a carpetas. Pero mira, te pasa lo que dice la canción. En el computador mundial de canciones y lo elimino. Clic, derecho, eliminar canción. Sí. Entonces lo elimino, se y luego va de la a papelera y digo, eliminar por siempre. Que no vuelva nunca, gracias. Y si tengo el poder de eliminar de la memoria de la gente, también. También. Sí. Bueno, para que ustedes también nos cuenten, si pudieran borrar una canción de la historia, yo no sé. No, es que seguramente. A ti te gusta, no, a ti no te gusta todo. Tú odias la de Saya Boys, por ejemplo. Pero no la borraría igual. Tú seguramente odias, borraría alguna cosa de guaracha. Todo el género. Sí, literal, eliminar carpeta completa. Sí, bueno. No guaracha. Un archivo, toda la carpeta. No recuperar nunca. Sí, yo con la guaracha sí no puedo. Y te entiendo y tomo tu mano. Y por eso no sé ninguna canción. Ay, agradece. ¿Ya? Vietato, una cosa así, fumar, yo no sé cómo se llama. No, entonces, eso es lo que dicen los buses. Los calzoncillos de los ejecutivos. Pero es hay una fumarato. Cosa, esa cosa. Gracias, gracias, mi gente linda. Se nota que ha montado en bus. Ah, vamos, que obvio. Los Killers, seguimos haciendo un seguimiento muy profesional frente a los Beckham. Sí, seguimos ahondando en ese problema porque hay que recordar que en enero Brooklyn Beckham estuvo hablando de la disputa que tiene con sus padres después de dejarlos de seguir en Instagram y de un montón de rumores. Sí. Y él dijo que siempre se había dicho que su esposa lo controlaba, pero que no era así, que en realidad había sido controlado gran parte de su vida por sus papás, que creció con mucha ansiedad y que por primera vez desde que se alejaba de su familia, pues esa ansiedad había desaparecido y que pues él y su mujer querían una vida alejados de la prensa y alejados de sus papás, porque incluso decía él que su mamá había tenido una actitud extraña durante la boda, un tema con el vestido que supuestamente ella no le quería dejar usar, que al momento del baile entre la pareja se había metido la mamá y que la había bailado de una forma muy provocadora. Bueno, esa fue una cosa que creció un montón. Sí. Y en esa fiesta estuvo Marc Anthony. Qué vivir mi vida, la. Ay. Y él ya salió a hablar. ¿Por qué? Porque es muy cercano a la familia. Él es, entre otras, el padrino de Cruz, que es otro de los hijos de los Beckham. Y por eso dice que incluso conoce a Victoria David desde mucho antes de que nacieran sus hijos, que siempre ha estado vinculado a ellos. Dice que es una familia maravillosa y que lamenta mucho que esto esté pasando de esta manera. Porque él dice, en esa fiesta, donde este muchacho está diciendo que su mamá se comportó de forma inadecuada... ¿No fue verdad? No fue verdad. Ay. Él dice, eso no fue lo que yo vi. Y yo estaba ahí cantando en el escenario. ¿Y le creemos? No sé. Yo tampoco sé, pero seguiremos informando. Sí. Hoy en la noche podemos escuchar en audífonos a Marc Anthony. ¿Cuál es tu canción favorita de Marc Anthony? La que tiene con la India. No me ames porque estoy perdido. Todo es tan chévere. Oh, y la India con la voz. ¿Verlo en vivo? ¿Lo has visto? Sí. Ay, yo no. Sí, uy. Bendecida. Hay que hacerlo, sí. Soy. Veníamos, no se puede poner. Pero a los Capital City sí los podemos poner. La canción es One Minute More. Don't wait for an invitation. Ay, estuvieron acá. Imagínate. Trust me. Vamos, Catalina, vamos. My Chemical Romance estuvo exactamente el martes, Diana. Gran presentación. He visto muchos comentarios positivos. Gran puesta en escena. Sé que no te gusta, pero dieron un buen show. Y The Hives, que también les abrieron. Ah, lindos. Ellos son magníficos. Ah, qué fantástico, sí, sí, por ahí. Ah, bueno, muy bien. Otro artista que se prepara para venir, nada más y nada menos que BTS, nuevamente tiene noticias que ofrecer a todos sus seguidores, a su ARMY, porque resulta que confirmaron nuevas presentaciones para ver sus conciertos en cine, en vivo. Tres conciertos en Goyang, a través de Weverse, además de la proyección especial en cines de los espectáculos de Goyang y Tokio, como parte de su nueva gira mundial titulada Arirang. Es imposible. Va a tener horario en vivo, que es para el 8 de abril, 10 de abril, 11 de abril, a las 4 de la mañana cada uno. Esto si se quiere ver en vivo. Si por alguna razón no logró madrugar a verlo, hay otras fechas, ya no en vivo, que son 17 de abril, 7 de la noche, 18 de abril, las dos que siguen, una a las 8 de la noche y otra a las 4 de la mañana, por si acaso. ¿Es gratuito? No. Para poder ver este streaming tienes que pagar. ¿Y sabes cuánto? No, todavía no. Pero, pues obviamente con el paso del tiempo sabremos, estos conciertos podrán verse en calidad 4K y cada boleto es individual. O sea, tú pagas... Por tu pantalla, supongo. Pero no se puede reunir con amigos y verlo en la misma pantalla en la casita. Así que bueno, esto está pasando. Los vamos a tener acá con dos fechas. Y ellos son BTS. You are canción favorita de Tame Impala, mi canción favorita. No sabes, yo no sé qué poder tiene esta canción, que siento que me coge y me abraza. Ay, eso es tan lindo. Y la disfruto tanto, Lost in Yesterday. El poder de la música. Se ganó su Grammy como mejor producción electrónica, un álbum también extraño, pero pues es Tame Impala. Entonces está bien, vamos a hablar de algo que no es nuestro, que quisiéramos hacer parte de este conteo, pero no, y son multimillonarios. Sí, te tengo los países con más multimillonarios entre 2025 y 2026. Tenemos que ir allá. Empezamos el día con envidia cochina. A ver, empecemos. Soñando en grande porque... Está bien, manifestando. Mira, ya nos ganamos alguna cosita. Algo pasa con nuestra suerte y terminamos en este listado. Tú ganaste. Yo me gané una semana. Rifa esta semana. Vamos por eso. Muy bien, perfecto. Ahí tengo que comprar ahora la... ¿Cómo se llama? El baloto. Eso, la lotería, alguna vaina, a ver si sigo pero con esta suerte. Pero cómpralo para que ganes. Muy bien. Mira. A ver. Voy a hacerte el top 5. De una. En el puesto número 5, Reino Unido, tiene 91 multimillonarios. 91, ay, muy poquitos. La riqueza de estos 91 personas asciende alrededor de 456.4 mil millones de dólares. No, ya es demasiado. El número de multimillonarios aumentó un 11%. ¿Por qué? ¿Por qué aumentan los multimillonarios? No. Continúa. Mira. Luego, puesto número 4, Alemania. Está bien. 156 ¿What? Multimillonarios. Ahí está el lugar. El número de millonarios, de multimillonarios, creció un 33%. Ahí está David Levitt Lehman, que es uno de los multimillonarios más jóvenes del mundo. ¿Mm? Y la persona más rica de Alemania. Tiene como 17 empresas. Está bien. Dios mío. India, puesto número 3. Ah, sí, mira. Tiene 188 multimillonarios. Uh-huh. Y la riqueza creció un 185% desde el 2024 al 2025. Brutal eso. Es impresionante. Uh-huh. Entre esos está la persona que hace unos años hablamos de una boda que se había hecho muy famosa, que había tenido a Justin Bieber cantando. Él está él ahí. Es. Entre ya. Esos, sí. Por aquí me dicen que aumentemos y seamos próximos en la colada de multimillonarios. Claro que sí. Está bien. Vamos por eso. Intentaremos. Puesto número 2 para China. Tiene 470 multimillonarios. O sea, no. Ay. Esto no tiene lógica. Entre 2025 y lo que va de 2026, se añadieron 70 nuevos multimillonarios a la lista. Y por eso el país pues también registró el mayor incremento en la riqueza. Uh-huh. Puesto número 1 ya para Estados Unidos. Ay, no. ¿Seguro sí cuántos? 924 multimillonarios, es la cifra más alta del mundo. Tiene una riqueza combinada entre 6.9 billones de dólares, lo que representa el 31.7% de la riqueza global. Mira, la persona más rica de Estados Unidos, Elon Musk. 924. Aunque yo sí te digo que eso me lo pierdo sin falta. Sí, sí, sí. Sí, hay un punto en el que uno dice, uy, no, prefiero seguir... Hasta la pensión. Haciendo la lotería los jueves. Ya no aguanto más. De caer ahí, si no. Uy, no. Así que sí, money for nothing. Dire Straits. Dua Lipa. Dua Rica. Sí, también, por ahí hace... Cuando estaba de gira, creo que fue en Brasil que la mostraron bailando en un toque electrónico. Nah. No somos dignos. No, exacto, es demasiado. Gran artista, nos visitó, ojalá vuelva pronto. Esta es la pregunta del día en Mañanas X. Si pudiera borrar una canción de la historia, ¿cuál sería? Pues mira, están diciendo Joel Escobar, tengo varias, pero me gana mucho el odio por Despacito, ojalá desaparezca. Y Despacito hay dos, la que solo en español y en la que canta Justin Bieber. Y meto ahí ahora. Pero ¿sabes qué? Es que la quemaron mucho. La canción no es mala. Claro que no, Diana. Es súper catchy, es pegajosa. Pero eso es no quiere decir que sea buena. Llegó a número uno en Billboard Hot 100. Dejo así. No, sí es buena, pero la quemaron demasiado. Dice señor Botti, Hotel California, qué cosa tan aburridora. También pasó que la quemaron mucho, es que sonó ¿viste? Muchísimo. Aunque cuando suena en radio suena lindo. justo hablando del Día Mundial de la radio. Oigan, a propósito, 8 y 10 minutos a partir de esta hora. Abrieron los locales de empanadas, empezamos a recibir regalos. Gracias. Muy amables. Continuamos. Dice John Gerardo Medina, uy, lo apoyo. Like Jenny. Me hace decir sin pensarlo. Apagar Alexa o apagar radio. Sí, puede ser también. Entiendo el lugar. Jenny. Sí, ya. Y dice también que cualquiera de Dios me desdías. No. No. En desacuerdo. Te metiste en un lugar que no era. Por eso, era. La plata. Que, ay, Catalina. No, hay canciones de Diomedes que son divertidas. Buenas, amarte más no pude. Exacto. Gran canción. Hay unas que son buenas. Es un gran artista para karaoke. ¿Cierto? Ajá. Ese no falla, uno va a la fija, que la gente se para, baila, se ríe, le corea a uno, ahí está bien. Entonces, para que nos sigan contando, si pudieran borrar una canción de la historia, ¿cuál sería? Y la última que voy a leer en este momento es la de Maju Castillo. Dice que cada vez que escucha Happy de Pharrell Williams, ¡oh!, le da mal genio. Ay, pues ojalá te dé mal genio. Es el Licky Lee de la mano de Mark Ronson, Late Night Feeling, y nosotros seguimos haciendo este recorrido por la música, por los bajos que tú tienes, que tú tienes, ajá, porque imagínate que hicieron una votación para escoger los mejores bajos de la historia y aparece una canción de Queen, que literal el bajo no es acompañamiento, sino es básicamente el corazón de la canción, llegó de la mano de John Deacon, es minimalista, muchos dirían que es un bajo muy seco, muy repetitivo, pero yo digo que es completamente hipnótico porque es el que le da todo el sentido a esta canción que nos lleva de regreso en el tiempo, muy inspirado además en el funky, en el R&B de finales de los 70, por ejemplo, de Chicks. Se llama Another One Bites the Dust y es uno de los mejores bajos en la historia de la música que hoy aterriza a través de Mañanas X. Nokia de Drake en las mañanas de la X103.9 FM. Bueno, muy buenos días. Tan, tan, tan. Esta es la X. Así es. Esta es la X. Feliz día a la radio. Ok. A ti nunca te ha gustado. Odio. ¿Por qué? Nunca. Porque él dice que somos usados por la UNESCO para mandar su mensaje. No importa, es bonito porque los oyentes, dijimos, ya abrieron los sitios de empanadas, de postres, nos pueden enviar algo. Nunca mandan nada. No, no, mentira, sí, los amigos de Colsubsidio mandaron tortillas. Eso era hace 30 años que mandaban cosas. Sí, esta semana sí. Hace 30 años mandaban cosas, uno decía en la radio, tráigame un perro caliente y lo traían. Podemos volver a esos buenos tiempos. Ya no, esas épocas han terminado, Kat. Creo en nuestra audiencia. Sí, tengo yo fe. Entiendo que puede quiero, ser que, posible yo también hoy. Creo en mi audiencia. Exacto. Con los muy buenos días, esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos, estas son las mañanas de la X103.9 FM. Ok. ¿Eso es bueno o malo? Normal. Normal, eso no tiene nada. ¿Ustedes tienen algún agüero con fechas o algo? Uno está sugestionado, uno se sugestiona. Sí, yo, lo de las escaleras y todo eso, pasar debajo de uno y que no sé qué, yo sí no creo en nada, nada. ¿No crees en nada de eso? Sí, no. ¿Tú? El bienestar, sino... Tampoco soy muy creyente de esas cosas. ¿No eres agorera? No, yo soy guerrerita de Dios. Bueno, hay nuevo video de Rosalía, ¿no? Se llama Sauvignon Blanc. Sí, señor. Salió esta semana, si no estoy mal. Sí. ¿Qué te parece? No lo he podido ver. No lo he podido ver. Pero pinta chévere, todo desértico, todo... Yo la vi muy sexy. ¿Sí? Como acostada en arena. Sí. Y se le ve esa figura, y un carro acercándose hacia ella. Sauvignon Blanc, el nuevo video de Rosalía, así va terminando la semana, una semana movida, ¿no? Muchas cosas. Una semana muy movida, con muchísimas cosas para hacer, con muchas cosas para conversar, pero mientras tanto... Unos disquillos... Esta Miley Cyrus, esto es Easy Lover. Easy Lover de Miley Cyrus, hablemos de Terians. Bueno, un Terian es una persona que siente una identificación profunda con un animal. No se trata solo de usar una máscara o un disfraz. Según quienes forman parte del movimiento, es una vivencia interna eterna. Estas personas dicen sentirse en parte animales en un cuerpo humano. Algunos adoptan conductas asociadas a esta identidad. Por ejemplo, practicar cuadrobics, una forma de desplazarse usando brazos y piernas como si fueran cuatro patas. Otros utilizan máscaras, colas o accesorios. Sin embargo, aclaran que eso no define a todos los Therians. O sea, tienes que ser un verdadero Therian. Uh-huh. He visto informes y reportes de diferentes partes de América Latina donde un Therian ha mordido a una persona. Sí, hay casos donde han mordido a niños de 12, 14 años. En Argentina pasó. Y ayer estaba viendo que un perro de verdad mordió a una Therian y fue como, ¿viste? Y bien hecho, la vida le enseña. Una adolescente en Córdoba acusó haber sido perseguida por un grupo de jóvenes con máscaras de lobo. Según su relato, uno de ellos la mordió en el tobillo, provocándole una herida. El hecho fue reportado por medios locales y generó preocupación pública. Ay, mira, esa la gente que va a heredar el mundo. Y esto no es tan nuevo, porque estaba viendo que empezó en los 90 en comunidades de internet a partir de una palabra que es otherkin, que pues es de personas que se identifican. Primero empezó con personas que se identificaban con elfos y luego fue derivando a los Therians, que son los que se identifican con animales. Cada vez estamos más locos. Esto lo estábamos hablando con Dino Leandro. ¡Ay! ¿Cuándo hablaron? Hace mucho tiempo hablamos de esto. Sí. Hace por lo menos unos 3 años. ¿Y qué te decía? Me decía, estamos ya en un lugar en el que la gente puede ser lo que quiera. Puedes hacer lo que quieras. ¡Puedes hacer lo que quieras! Puede ser lo que quiera ya, la gente puede hacer lo que se le da la gana y puede ser lo que sea, hombre, mujer, animal, cosa. ¿Qué cosa te gustaría hacer? A mí no me gustaría hacer nada que no seas que tú. Que no sea yo en estos momentos. En realidad, linda pesar respuesta. A pesar de todo. Linda respuesta, optimista. Sí. No, está no sé bien. Si optimista, tienes una tanto como resignada. No, ay, Alejandro. No. Porque pues resignación hacia el buen caso, o sea, sí, claro. Hacia estás satisfecho con la tu verdad, vida. La verdad, sí. Ya. No, es decir, bien. Soy un ser humano con todos los problemas, defectos, achaques y fallas que implica ser humano y ser yo. Sí. ¿Cierto? Sí. Problemas de atención, complicaciones lo para complicaciones para concentrarme, una que otra pequeña adicción previa. No, pero tú ya tienes adicciones. Ya superaste eso. Ya va. Está aferrado el espíritu y eso está bien. Sí, en gracias, Padre Santo, en quien todo también lo es un guerrero de Dios. Gracias, todo Señor. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Alabado sea tu nombre. Todo poderoso. Entonces, los entonces tengo. Estoy. Pero a pesar de todo, no me siento descontento, infeliz con ser. Bien. Tú. Yo. No quisiera ser otra cosa, no, ni no otro quiero ni ser, un no, animal. No me interesa ser, no me interesa ser un furry, no me interesa ponerme cola ni máscara de Therian, zorro. Digo. De vez en cuando me pongo una máscara por ahí para asustar a los niños del barrio. Pero es Halloween. Halloween siempre, qué malo eres. No, hasta acá nos ha venido a asustar. Sí, disfruta. Con una que otra máscara. Las máscaras son muy chéveres para asustar gente pequeña. Alejandro, cruel. Está bien, tienen que aprender, Catalina. Bien en el proceso, a mí me hace muy feliz eso. Es muy chévere. En estos días estaba recordando en vacaciones en diciembre con uno de los hijos de mi cuñada que tiene 17 años y ahorita me puede dar un puño, pegar un puño, destruirme. Un sopapo. Sí. Cuando era chiquito yo lo asustaba. ¿Con qué? ¿Cómo? Lo estripaba. Lo abrazabas duro. Lo abrazaba duro y no lo y dejaba ir. Y le daba ir. Angustia. Claro, entonces empezaba a decirle al oído, estás atrapado. ¡Ay, qué malo! ¡No! Dice, no te puedes. ¿No te mordía? Le decía, you're trapped. Pero ese no era uranio enriquecido. También, okay. A los dos. Y uno todo chiquito, desesperado. Claro, pero uranio chiquito. Enriquecido. Por favor, suélteme. Entonces salía corriendo, llorando, y iba y le ponía la queja. Y volvía. Después volvía y decía, abrázame otra vez. Ah, bueno. Atrápeme. Y entonces yo volví a lo atrapaba y se ponía así. A llorar. Y uno era así por voluntad, y uno iba y volvía. Así es. Por opción. Sí. Uno podía no volver y sí. Pegarte con una piedra. Exacto. Y sí. Salir corriendo, claro. Pero no, uno volvía, con mi abuelito era así. ¿Y tú también volvías? Sí, claro. Y mi mamá por allá, ¡No se junte con él! 3 doritos después, volvía. No se junte con él. No se junten con los mayores que los atrapan y los pueden estripar. Sí, yo no sé lo de los Therian. Me causa mucho conflicto que vivamos en un mundo que tenga esas opciones, pero en realidad creo que vamos camino hacia eso. Pues mira que hay un experto que dice que detrás de todas las personas que pertenecen a este movimiento hay mucho sufrimiento. Obvio. Dice que hay procesos muy complejos con necesidad de pertenencia y búsqueda de un lugar en lo social, porque ellos también actúan en manada. Ah, claro. Es que todo el mundo está buscando pertenecer a algo. Uy, qué fuerte, ¿no? ¿Triste? Un poco. ¿Aunque como sociedad es necesario? Sí, no, yo creo que si no perteneciéramos a este grupo de la X más música, pues también loquita, estaríamos un poquito... muy loca. Estaríamos muy fritos. Ayer teníamos una conversación chévere de lo del trabajo, de definirse. Claro, claro. Y hoy, ya que llega el Día Mundial de la Radio... A mí me define mi trabajo. Un poco. Y yo me siento bien con eso, porque yo parte de toda quién la eres. Vida... Yo crecí escuchando radio... Luego hice radio, sigo haciendo radio y me encanta hacer radio. Sí, es curioso pensar en eso porque, claro, las generaciones nuevas se resisten mucho a que el trabajo los defina. Sí. Y uno dice, a mí me encanta que me defina mi trabajo. Ayer a uno le gusta su trabajo. Exacto. Porque, de pronto a ellos no tanto. Porque a nosotros ayer nos pasó que la mesa de la emisora está conformada por los que nacimos en 1970. Y los que nacieron en los 90. Los que nacieron en los 90 son los que más nos decían, no, pero tú eres más que eso. Y nosotros con Alejo, sí, pero es lo que nos gusta y lo que somos. A nosotros nos corre la sangre, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pues yo no sé, claro. Yo no sé lo de los Therians, pero lo que hablábamos con Dino Leandro en un almuerzo hace unos 4 o 5 años era que sí, en el futuro... Y como lo dice Elon Musk también, Elon Musk dice que hay un futuro muy interesante para la vida eterna correspondiente a la energía que puede salir del cerebro, que se puede conectar a alguna red neural, esta vez sí es literalmente neural, y pues a la final tú eres tu cerebro, sí. Aunque eres un montón de cosas más, pero lo que dice Musk es, si yo puedo conectar el cerebro a una red neuronal que permita energizar un sistema neural entero. Usted puede vivir dentro de una computadora sin tener que tener un cuerpo determinado. Entonces, usted puede estar alimentando ese banco de datos global desde su cerebro, siendo su personalidad, pero adoptando... otras formas de carácter físico dentro de ese plano virtual. Usted puede ser una silla. ¿Tú quisieras ser un cyborg? Un zorro. No. No, a mí me parece bien ser humano, completamente humano. Ya. No tengo aspiraciones a tener un brazo... como en Avatar. Sí, claro. Las máquinas estas. Sí. No, Musk sí dice que él espera que el mundo... mute. Claro, porque él sueña con la vida eterna. Entonces él dice, la vida eterna puede estar... Es posible claro. por fuera del plano físico. Y en ese sentido, digamos, desde lo filosófico y metafísico, uno puede pensar que los Therians en un futuro pueden habitar un mundo digital al que tú ingresas sin necesidad de tu cuerpo. Por lo tanto, puedes adquirir otro tipo de forma. Sí. Claro. Pero que no muerdan. Exacto. Pero que no muerdan a nadie en el plano real. Ni orinen a nadie. No orinen a nadie, señores Therians. Un mensaje social de Mañanas X. Spence and Boone con Mystical Magical. Estaba viendo el Novedades Viernes Colombia de... A Spotify. Ya. Yeah. No hay nada en inglés. No me sorprende. Pues es que somos el único país del territorio que escucha casi todo en español. No, mentira, sí hay una cosita en inglés que es la nueva canción de Damon Albarn con Grian Chatten de Fontaine's DC, que es para el disco este de War Child. Child UK. Sí, ajá, y se están moviendo porque también se anunció que van a estar en Saturday Night Live. ¿Quiénes? Los Gorillaz. Sí. Van a estar en Saturday Night Live, están en portada de revista Rolling Stone y están en la X Más Música, Listening Party. Solo en lugares importantes, ¿sabes? Solo en lugares importantes los Gorillaz. El 7 de marzo van a estar presentándose y lo va a presentar Ryan Gosling a ellos. Y el 25 de febrero, en la tienda Audio Elite de Bogotá, 30 personas, las primeras que lleguen. Los más fans. Sí, los que lleguen ahí ya. Por orden de llegada. Por orden de llegada usted va a poder entrar, va a ser parte de los 30 asistentes del aforo limitado para escuchar exclusivamente 2 días antes de su lanzamiento el nuevo disco de Gorillaz, The Mountain, con la X Más Música. Sí, señor. Así que no se lo pierda. Llegue temprano. Llegue temprano. Lo único que le decimos. Claro. Porque si llegó tarde, ya, pero. Es correcto. Si usted tiene, por ejemplo, un perrito y quiere musicalizar algún reel o TikTok, mi recomendación es... ¡Ay, mi corazón! Use la nueva canción de Gorillaz y Bizarrap. Le garantizo. Sí, voy a hacerlo. O sea, tómele un video tomando agüita o alguna cosa. Y le pone esta canción, vea. Es doloroso. Me acordé de Miquito. Sí. Aquí está lo nuevo de Gorillaz de su álbum The Mountain con Bizarrap. Esto se llama Orange County. You know.